ha nacido otro esclavo para mayor gloria, para la gloria de su amo. Le cuenta el que cuenta sus cuentas, que ya son 7.500 los millones de cabezas de ganado. Todo y por duplicado, todo lo que un hombre pueda desear: mujeres, manjares, activos, propiedades y el yate en el muelle listo para zarpar. La mejor salud que compra el dinero, los mejores trajes que se pueden comprar. Nada parece fuera de su alcance, las obras de arte, obras de caridad, los coches de cada día un festín, cada día una fiesta que no tiene fin. Solo hay una cosa, una sola cosa, algo que no se puede permitir. Y es que tener principios no está bien visto por aquí. No está bien visto por aquí. Los jóvenes vino a llevarse la vida por delante, a cambiar el mundo vino, como vinieron muchos otros antes. Sucede que el camino suele transformarte, no es que confunda tus pasos, confunde a dónde quieren llevarte. Se percató del absurdo con el paso del tiempo, buscaba cambiar el mundo. Solo encontró su precio, solo encontró su precio. Ahora mira para los lados con un sabor amargo, sabe que cualquiera ocuparía su lugar sin dudarlo. Que la inocencia es la falta de oportunidad. La cuestión aquí no es ser o no ser, la cuestión es morir o matar. Morir o matar.